escalera, me prohibiste que bailara. Y tú bailabas con todos, y tú bailabas con todos. Ya a ti nada te importaba, ya a ti nada te importaba. ¿Qué esperabas que naciera? Yo te daba, pero todo fue mentira, pero todo fue mentira. Para que no te dejara, para que no te dejara. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Te quiero decir, me la vas a pagar, me la vas a pagar. Mentirosa, me las voy a cobrar, me las voy a cobrar por ser tramposa. Me la vas a pagar, me la vas a pagar por mentirosa. Nunca, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa. Nunca, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa. Hola, hola. Acercara. Al tiempo yo me di cuenta que tú a mí me traicionabas. Y yo te dejé plantada, y yo te dejé plantada. Eso no te lo esperabas, eso no te lo esperabas. Déjame hablar, déjame hablar, déjame hablar. Quiero decir, me la vas a pagar, me la vas a pagar por mentirosa. Me las voy a cobrar, me las voy a cobrar por ser tramposa. Me la vas a pagar, me la vas a pagar por mentirosa. Nunca, nunca pensé que por ser tan infiel eras famosa. Nunca, nunca pensé que por ser tan infiel. Me la vas a pagar, me la vas a pagar.